noches. Hoy es una noche muy especial, providencial, yo diría, claramente, ¿no? Porque esto no estuvo planificado, la fecha, las enseñanzas, y este curso se programó hace varios meses. Pero coincide esta noche, en esta gran fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que vamos a hablar del amor de Dios, de la virtud de la caridad, ¿eh? Los que estuvimos en misa lo escuchamos al Padre y también lo tenemos claro, que Jesús revela su corazón a todos los hombres en esa revelación también de Santa Margarita, con una finalidad principal, ¿eh? Hacer sentir su amor y que creamos todos en su amor, ¿eh? Así que entonces, hoy terminando con estas charlas sobre las tres virtudes teologales y esa transformación interior que estamos desde el principio hablando en este curso, vamos a hablar de la virtud de la caridad, especialmente, que es la más importante de todas. Y vamos a ver por qué, aunque ya más o menos lo tenemos claro. Primero vamos a hablar de lo que es el amor. No voy a hablar de una telenovela y nada por el estilo, ¿eh? Pero el amor, la palabra amor tiene tantos significados, tantas acepciones, pero vamos a tomar el que toma la antropología cristiana, el que nos permite entender el concepto, ¿eh? Amor es simplemente una tendencia que nos lleva a buscar y a conseguir algo, que un bien que no tenemos y que creemos algo que es bueno para nosotros. A eso se lo llama amor, una tendencia que nos lleva a buscar algo que creemos que es bueno. Entonces, según lo que estamos buscando como un bien y según qué es lo que nos impulsa a buscarlo, tenemos tres clases de amor. En primer lugar, cuando lo que se busca son los bienes que nos revelan nuestros sentidos, ¿eh? Los bienes materiales del mundo que nos rodea, y que lo que nos impulsa es algo que se genera a través de la percepción por nuestros sentidos de todo lo material y de aquello que nos atrae, se genera una pasión que nos impulsa a buscarlo. Esto es lo que se llama el amor sensual o el amor animal, porque es el mismo tipo de amor, o es el único tipo de amor, mejor dicho, que tienen los animales. Lo que perciben con su sentido, lo que les es agradable, se les genera una pasión, que es el amor, y buscan, lo buscan de la manera que sea. Pero nosotros también lo tenemos, también tenemos un cuerpo, también tenemos sentido, también tenemos pasiones. Pero por otro lado, tenemos una segunda clase de amor, que va en función de cuando buscamos aquello que es conocido por nuestras facultades humanas, por nuestra razón humana, que conocemos por nuestra inteligencia, por nuestras ideas, nuestros pensamientos, y que genera en nosotros, a través de la voluntad, lo que llamamos sentimientos. Y ese sentimiento nos impulsa a buscar ese bien, un bien conocido por la inteligencia, una ocupación, una profesión, un trabajo, la música o lo que sea, va más allá de lo sensual, de lo reconocido por los sentidos. Ese es el amor racional o amor humano. Pero hay una tercera clase de amor, y es cuando lo que se busca es algo que no es natural, sino que es sobrenatural, y que lo conocemos no por nuestra inteligencia humana, sino por la fe. Hace poquito hablábamos de la fe, y la idea básica de la fe es que es algo que ilumina, que da una luz especial a nuestra inteligencia para captar las cosas de Dios, las cosas sobrenaturales. Cuando buscamos las cosas de Dios, cuando buscamos las cosas sobrenaturales que nos revela la fe, ahí aparece lo que se llama el amor cristiano o el amor sobrenatural. ¿Y dónde aparece? ¿Cómo aparece este amor cristiano? Porque no lo tenemos de nacimiento, no está en nuestras facultades humanas, Viene a nosotros como un don de Dios junto con la gracia. Ya vimos que la gracia fundamentalmente nos trae todas las virtudes cristianas. Hemos hablado de la fe, de la esperanza, hoy vamos a hablar de la caridad. La virtud de la caridad es la que nos hace vivir y nos permite vivir el amor de Dios. Vamos a ver, justamente, tengo acá una lectura, una cita de la Romanos, que es 5:5, que insisto, por la providencia fue la segunda lectura de hoy. ¿Qué leíste vos, Andrea? Fíjense, Romanos 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y esto es, nos introduce, digamos, al concepto fundamental, casi único, yo diría, para ir captando más qué significa o qué es el amor de Dios, el amor cristiano, este amor sobrenatural. Tiene dos direcciones. El amor de Dios, como dice esta palabra, se derrama, viene a nuestros corazones. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo que se nos ha dado, o sea, por la gracia que tenemos. ¿Y cómo lo captamos? A través de esta virtud que es la caridad, que impregna todos nuestros sentimientos. Entonces, nosotros, porque quizás un poco antiguamente se pensaba, como hay un precepto, un mandamiento de Jesús, ya lo vamos a ver, hay que amar a Dios por sobre todas las cosas, que era como un esfuerzo de nuestro propio amor humano, y es imposible. Primero tenemos que recibir el amor de Dios, derramado por el Espíritu Santo, derramado en nosotros y captado por la virtud de la caridad. Y cuando hemos recibido y conocido, experimentado ese amor y llenado de él, entonces podemos empezar a reflejarlo y darlo nosotros. Y ahí aparece la caridad fraterna y otras cosas que vamos a meditar un poquito hoy. Entonces, lo fundamental es eso. El amor de Dios viene a nosotros por Dios, es un don gratuito. Nosotros lo mismo que tenemos que hacer es recibirlo. No tenemos que hacer un esfuerzo para amar a Dios. Recibí el amor de Dios y Él te va a llenar. Y te va a llenar de tanto amor que no solo vas a amar a Dios, sino que vas a amar también a todo lo que te rodea. Dice la primera carta de Juan: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así Dios nos manifestó su amor. Envió a su Hijo único al mundo para que tuviéramos vida por medio de Él. Y este amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó primero. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Nosotros amamos porque Dios nos amó primero. ¿Con qué claridad San Juan nos presenta este misterio? Dios nos ama primero, Él nos ama a nosotros, y ese amor viene a nosotros por el Espíritu Santo, y es un don, y nos llena. Entonces vamos a ver, con este concepto general y fundamental del amor de Dios, cómo se va dando esto en nosotros. De aquí viene, con mucha facilidad, podríamos decir, la definición de lo que es la virtud teologal de la caridad. Dice, es la virtud teologal por la que amamos a Dios por sí mismo, sobre todas las cosas, a nosotros y al prójimo por Dios. Esa virtud de la caridad, insisto, nos permite recibir todo el amor de Dios que se derrama en nosotros, impregna todos nuestros sentimientos. Y por ese amor, amamos a Dios por sí mismo, por ser Dios, y también a nosotros y al prójimo, todo por Dios, en función de Dios, no por nuestro amor natural o humano. Entonces, ahí tenemos lo que podríamos decir claramente la definición de la caridad. Jesús define en su enseñanza la importancia del amor a Dios. Dice Mateo 22, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero no es un mandamiento que tengo obligación de cumplir. Parecería, porque está citando palabras del Antiguo Testamento acá Jesús. Pero él también ha explicado de todas las maneras posibles, nos ha enseñado en los evangelios, que es a Dios que nos ama, que viene su amor y nosotros lo entregamos. Entonces, aquí tenemos ya claramente esas dos direcciones, amar a Dios y amar, primer mandamiento. Y el segundo es semejante, dice, porque en realidad viene del mismo, amar a tu prójimo como a ti mismo, amar a los demás y amarnos a nosotros. Entonces vamos a ver estos, que no son dos amores diferentes, pero son enfocados en forma diferente, el amor a Dios y el amor al prójimo. El amor a Dios, acá vamos a ver que se manifiesta fundamentalmente de dos maneras. Vuelvo a insistir, recibimos el amor de Dios, nos llenamos y entonces amamos a Dios. Y se manifiesta en estas dos maneras más generales, digamos. ¿Qué es el amor de conformidad? Es conformar nuestra voluntad con la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios cada vez más en nuestra vida. Pero no porque debo, no porque es un mandato, no porque, si no me, qué sé yo, me pasa algo, porque amo a Dios. Siento ese amor y ese amor me impulsa a lo más importante, que es lo que movió al Sagrado Corazón de Jesús desde su encarnación hasta su muerte, cumplir la misión que el Padre le dio, cumplir esa voluntad. En ese momento tan terrible de Getsemaní, Jesús dijo: Padre, si puedes, que yo tenga que beber este cáliz, que pasar por esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En todo momento fue así. Entonces, por amor vamos a ir aceptando, conociendo y viviendo en nuestra propia vida la voluntad de Dios, dejando cada vez más de lado nuestros propios deseos, nuestra propia voluntad. Y después tenemos lo que se llama el amor de amistad. Cuando mi voluntad se va conformando, va acompañando, va aceptando la voluntad de Dios, aparece una reciprocidad, diríamos, un mutuo entregamiento. Lo vemos a nivel del amor humano entre dos personas. ¿Cómo puedo yo amar a una persona si yo quiero imponer mi voluntad y la otra si terminamos simplemente peleando siempre? Para el amor uno tiene que haber una aceptación de la voluntad del otro, nunca imponer la voluntad. Con Dios pasa lo mismo, a medida que aceptamos y vamos conformando nuestra voluntad, crece y entramos en la intimidad y en la amistad con Dios, una profunda amistad, porque compartimos los mismos sentimientos, Entonces, ahí de esa manera, nosotros con el amor recibido por Dios vamos manifestando nuestro amor, tratando de vivir cada vez más su voluntad y creciendo fundamentalmente en la amistad, en la intimidad. Los que vienen los jueves, tenemos el grupo de adoración Amigos de Jesús. Queremos ser amigos de Jesús, somos amigos, pero queremos ser más amigos. Ahí está, es eso. Bien, no se puede decir mucho más sobre el amor a Dios, porque no hay que decir nada, hay que vivirlo, sentirlo. Y después brota solo ese amor a Dios, brota solo las ganas y la posibilidad de cumplir nuestra voluntad hacia Él. Los símbolos que Jesús se reveló en su Sagrado Corazón a Santa Margarita María, lo que destaca son las llamas, ese fuego que quema todo, que es el fuego del amor de Dios derramado en nosotros, que viene del corazón sagrado de Jesús. Después tenemos la otra dirección, diríamos, que es el amor al prójimo. Por la caridad fraterna, o llamado también caridad fraterna, por la caridad fraterna amamos al prójimo por Dios. Amamos a Dios que se manifiesta en él. Ahí está la clave. Yo no amo al prójimo porque es bueno, porque me gusta, porque me cae bien. Lo amo porque veo la manifestación de Dios en él. Veo que Dios lo ama tanto como a mí. Ese es el sentido profundo. Vamos a ver, hay una palabra que ahora se me perdió, pero la voy a encontrar. Bueno, no la encuentro en este momento. Significa que cuando Jesús, les cuento el pasaje, dice que cuenta en el juicio final que ustedes me dieron de comer, me dieron de beber, me vistieron, me visitaron cuando estaba enfermo. Y le preguntan sorprendidos, pero ¿cuándo te visitamos? ¿Cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo pasó esto? Y él les dice muy simplemente, cada vez que hicieron esto por uno de mis pequeños, lo hicieron por mí. Entonces la clave que tiene que de llevar y volcar nuestro, ese amor que recibimos de Dios al prójimo, es una sola, es ver a Dios en ese prójimo. Ver que es un hermano nuestro en Cristo, que Dios lo ama tanto como nos ama a nosotros, no importa lo que sea, si sea un desastre su vida, es amado por Dios igual que a nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no debemos manifestar el mismo amor que Dios le manifiesta? Pero el amor al prójimo, o por la caridad fraterna, también se manifiesta en otras direcciones. Primero se manifiesta al prójimo más cercano que tenemos, que somos nosotros mismos. Todo el día lo tenemos a ese prójimo al lado, lo llevamos y traemos, no tenemos forma de dejarlo de lado. ¿Y qué significa amarnos con el amor de la caridad, con el amor de Dios? No amarnos porque ay, somos bárbaros, somos buenos, somos unos fenómenos, inteligentes, qué sé yo. No. Significa reconocer en nosotros toda la obra que ha hecho Dios y que seguirá haciendo. Nos sacó de donde nos sacó, nos convirtió, transformó nuestros sentimientos, nuestros corazones. Cuando vemos, nos miramos un poco, porque una de las obras más admirables, de los milagros más grandes que podemos reconocer en este mundo es mirándonos a nosotros mismos. En algún momento fuimos tocados por los en nuestro corazón por Dios. Entonces, el amor a nosotros viene en función del amor de Dios que nos tiene, reconociendo todo lo que ha hecho en nuestra vida. ¿Se entiende? No es un amor egoísta. Es amar a Dios viendo, así como amo al prójimo, viendo cómo Dios ha obrado en él, cómo Dios lo ama. También ese amor viene hacia mí, viendo todo lo que Dios ha hecho conmigo en mi vida. Eso es la caridad o amarse a sí mismo. Y con ese mismo amor amamos al prójimo. También se manifiesta no solo en nuestra alma, en nuestro sentir, sino también en nuestro cuerpo el amor de Dios. ¿En qué sentido? Justamente en que por amor a Dios podemos empezar a dominar todas esas pasiones, esos tironeos que tiene nuestros sentidos y que nos llevan a veces a excesos que obviamente no son buenos, nos llevan realmente al pecado. Cuando buscamos solo el placer con un fin egoísta y cuando se descarrila por cualquier parte. Miren lo que decía San Francisco. Pobre cuerpo mío, perdóname, pero sepas que te trato mal en este mundo porque te quiero mucho y quiero que seas eternamente feliz. San Francisco reconocía que tenía que mortificar muchas cosas de su cuerpo. Esto no significa flagelarse ni cosas así, pero cortar con las tendencias de los sentidos, dominarlas. En ese sentido habla de cuerpo, aquello que me atrae a todo lo material, a todo lo sensual. Y decía, te trato mal, pero eternamente, como vamos a tener un cuerpo, y va a tener, aunque se va a ser diferente y glorioso, pero va a seguir siendo nuestro cuerpo. Y él quiere, decía, te quiero mucho y quiero que seas eternamente feliz. Y por último, el amor de caridad también se manifiesta a aquellos que no vemos, que no nos rodean. Hablamos del prójimo, hablamos de nosotros mismos, de nuestro cuerpo. Fíjense, tenemos los ángeles, todo el mundo invisible, todos aquellos, las almas de los que ya murieron, estén en el cielo, estén en el purgatorio. Los santos, por supuesto, y aquellas almas que están purgando. Es decir, todo ese mundo invisible que ya no está aquí entre nosotros también. El amor a los ángeles, el amor a nuestros seres queridos. Bien, entonces, esto es como para ver las dos vertientes del amor. Vamos a terminar con dos temitas. ¿Cómo crece el amor de Dios en nosotros? Siempre que hablamos de las virtudes, está todo muy bien, la entendemos. Pues decimos, ¿cómo hacer para que crezca? Y no hay nada más ni nada menos que una sola opción, la oración. Por la oración aumenta la vivencia del amor de Dios que Dios nos tiene, creciendo en la virtud de la caridad. Es un poco lo que decíamos al principio. Es un don, lo tengo que recibir, me tengo que abrir a la acción del Espíritu Santo. Tengo que abrirle mi corazón, tengo que dejar que esa virtud que está en mí, que puso la gracia en mi bautismo, crezca. ¿Y cómo puedo crecer? No en el amor que doy, primero tengo que crecer en lo que recibo. ¿Cómo recibo más amor? Estando mucho más cerca, en forma mucho más íntima con Jesús. ¿Y cómo hago? En la oración. En la adoración, que es la oración por excelencia. Porque estoy ahí, estoy cerca, estoy con Él. Entonces, quiero crecer en el amor. Ora, estate más tiempo con el Señor. Está ahí, abrile tu corazón. Después lo demás viene, te llenás cada vez más, es infinito el amor. Nunca se puede llegar a decir, ya llegué al máximo que puedo sentir del amor de Dios. No se llega. Entonces, ahí está la clave simple de crecer en la caridad. Y por último, vamos a ver, esto en cuanto al amor a Dios. ¿Cómo crecemos en la caridad fraterna? Además de volcar el amor ese que recibimos, también tenemos como dos acciones que por nosotros podemos hacer, impulsados por el amor de Dios. Lo podemos hacer y son, como dice acá, evitar los pecados contrarios a la caridad, en primer lugar. ¿Qué son los pecados contrarios? Son aquellas cosas que matan la caridad, que no dejan que se manifieste en nosotros esa virtud. Miren, son cosas muy sencillas, de todos los días, que uno ve alrededor del mundo, pero que a veces no lo frenamos tanto como pudiéramos, con la acción y la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué son los pecados contrarios a la caridad? Los chismes, las calumnias, las maledicencias, todo lo que significa despreciar al prójimo, porque justamente la caridad es el amor. Las burlas, los insultos, el bullying, diríamos ahora, modernamente. Todos los desprecios, todo lo que fomenta discordias, peleas, las rivalidades, toda disputa, todo aquello que por soberbia queremos imponer nuestro propio criterio, nuestra propia voluntad. El escándalo es tremendo. ¿Qué es el escándalo? Es dar un mal ejemplo, pero no un mal ejemplo en general. El escándalo viene cuando lo damos los que decimos amar a Dios y creer en Dios. ¿Cómo? Este va a misa todos los domingos y todos los días le pega una patada a la mujer. O mirá lo que hace, estafa y qué sé yo. Eso es escándalo. Lamentablemente estamos viendo una época tremenda de escándalo en nuestra iglesia por el escándalo de los sacerdotes. Es escándalo. ¿Por qué? Porque es un hombre consagrado a Dios que en sus manos tiene el poder de consagrar las especies y que se transformen en el cuerpo y sangre de Jesús. Y hacen determinadas cosas. Entonces, el escándalo es absolutamente lo opuesto y lo contrario a la caridad. Y por último, practicar los mandamientos referidos al prójimo. Y es uno solo, casi, podríamos resumir lo fundamental, que es perdonar. Que tanto insiste Jesús en los evangelios, el perdón. perdonar al prójimo, saber perdonar, aprender a perdonar. ¿Cómo? Solo no. Que Dios me ayude y me dé la gracia para perdonar. Entonces, en la medida que evitemos todas esas cosas contrarias a la virtud de la caridad y que sepamos perdonar, realmente en nosotros va a ir creciendo y se va manifestando ese amor de Dios hacia el prójimo. Todos tenemos la misma experiencia, ¿eh? Como para terminar. Vivimos, sentimos el amor de Dios, es una experiencia. Como decía la palabra de Romanos 5, si no tuve la experiencia del amor de Dios derramándose en mi corazón, no puedo amar. Pero si ya tuve esa experiencia, si la viví, la voy a llevar y la voy a transmitir a Dios con mucha más facilidad. Es mucho más fácil amar a Dios y es mucho más difícil amar al prójimo, ¿o no? Porque a Dios no lo vemos, porque a Dios lo tenemos, sabemos que es nuestro Dios, tenemos a lo mejor a lo largo de nuestra vida pruebas de que nos ama, que ha intervenido en nuestra vida, pero al prójimo ahí se complica. Ahí se complica mucho, ¿eh? Por eso, si evitamos estos pecados, cumplimos con el mandamiento de reconciliarnos, de no guardar rencor, entonces ese amor de caridad que recibimos de Dios, podremos entregarlo al prójimo y a nosotros mismos. Dejarnos de culpar por tantas cosas, por nuestra historia de vida, por nuestros fracasos, y ver cómo Dios ha obrado. Entonces vamos a empezar también a amarnos más a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos? Recién veíamos la palabra. Termino leyendo unos pasajes de la primera carta de Juan. Es la carta del amor. San Juan es el apóstol del amor. ¿Por qué? Justamente en la fiesta del Sagrado Corazón es algo que uno lo puede entender. Nos cuenta la palabra que en la última cena, Juan en ese momento estaba sentado al lado de Jesús y en un momento dado se recuesta sobre su pecho. Y todos los padres de la iglesia están de acuerdo en decir que él sintió los latidos del Sagrado Corazón, sintió toda la intimidad de Jesús, se llenó de amor. Por eso todo lo que escribe San Juan está impregnado del amor de Dios, sobre todo las cartas. Voy a leer algunos versículos de la primera carta de Juan en el capítulo 4. Dice: queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor procede de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahí está el problema. ¿Cómo amo? ¿Cómo hago para amar? Conocelo a Dios, conocé su amor, recibí su amor. ¿Y cómo hago? Abrite al Espíritu Santo. ¿Y cómo hago? Ora. Ahí está. Miren qué fácil. Después dice: nunca ha visto nadie a Dios. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y el amor de Dios ha llegado a su plenitud en nosotros. La señal que permanecemos en Él y Él permanece en nosotros es que nos ha comunicado su Espíritu. Nuevamente, el Espíritu Santo derrama el amor de Dios, nos hace uno con Él, hace que permanezcamos en Él y Él permanezca en nosotros. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. Ahí está. Porque la caridad, la vivencia del amor de Dios, es la virtud más importante y es la única que perdurará en la otra vida. Algo compartimos la semana pasada. Hoy tenemos tres virtudes que nos llevan a Dios: la fe, la esperanza y la caridad. ¿La fe de qué sirve o para qué? Porque ilumina nuestra inteligencia humana y nos hace empezar a captar todos los misterios de Dios. Pero cuando estemos cara a cara frente a Dios, sin apuro, vamos a ver todo, no vamos a necesitar fe porque, como dice San Pablo, vamos a ver todo cara a cara. La esperanza, que dijimos que hace en nosotros, nos da el deseo de buscar a ese Dios revelado por la fe y nos da la confianza que lo vamos a conocer. Pero cuando estemos en presencia de Dios, ¿para qué queremos la esperanza? Entonces, ¿qué va a subsistir eternamente en todos nosotros? El amor, la caridad. Ese es, como dice San Juan, permaneceremos eternamente en el amor de Dios y lo viviremos eternamente. Así que, ¿qué vamos a pedir esta noche? Uf, tantas cosas. Pero fundamentalmente una, lo que dice San Pablo. El amor de Dios se derrame en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos llene. Después lo demás, todo vendrá. Que si amo al enemigo, a mi hermano, a ese que no me gusta nada, que no puedo ni tragar, no, todo eso viene después. Así que esta noche clamemos al Espíritu Santo, llenemos con el Espíritu Santo, pidámosle especialmente al Sagrado Corazón de Jesús, de donde brota todo ese inmenso amor, esa llama que nos consume, para que nos llenemos esta noche de ese amor.